te cuentas muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. ¡Ratilla, guay! Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño, mi vida. Eres la única mujer que sana. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Amor, te extraño. Muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. Ratilla, guay. Que si decides regresar,